hace algún tiempo, a raíz de esta exhibición de cuerpos petrificados en acrílico que un pseudo artista alemán exhibe por el mundo, habíamos hablado de cómo esta exhibición de cuerpos con cortes transversales, con apertura de sus órganos interiores, etcétera, y todos congelados en acrílico en posiciones a veces caprichosas, saltando, jugando básquet, montando caballo, etcétera, era una exhibición que ofendía la dignidad del cuerpo humano, que forma parte de la unidad profunda biopsico-espiritual que cada uno de nosotros es. Porque nosotros, a diferencia de algunos cultos orientales, no creemos que el cuerpo es una cáscara irrelevante. Creemos firmemente que es parte de nuestro ser, y justamente la resurrección de Jesucristo en cuerpo nos revela la dignidad de ese cuerpo humano. Una persona nos hace una consulta valiosa. ¿Por qué esa exhibición es una exhibición moralmente reprensible y por qué muchos cuerpos de santos que se conservan incorruptos se ponen en exhibición? Esta me parece que es una observación interesante y que vale la pena aclarar. En primer lugar, como yo señalaba con el caso de esta exhibición de Body Worlds, donde se muestran a todos estos cuerpos en estas formas caprichosas y los órganos interiores, etc., no existe justificación para utilizar cadáveres de seres humanos que deberían ser enterrados, como nos pide las obras de misericordia, simplemente para llamar la atención de la gente. No es verdad que la gente va a verlos para aprender de la anatomía. No es verdad. Yo he estado en una de esas exhibiciones. Ha pedido además de una autoridad de la iglesia para que hiciera una evaluación sobre el caso. La gente va a ver tripas, va a ver hígados abiertos, va a ver músculos y huesos exhibidos, va a ver globos oculares saliendo de los cráneos. Y para eso basta un libro de anatomía, si es que nos interesa comprender lo fascinante del cuerpo humano. No necesitamos ver cadáveres, ¿no? Es una cosa macabra e indigna para aquellos cuerpos que están siendo exhibidos por todos lados. Siempre dije, si fuera el cuerpo de tu madre, de tu padre, de tu abuela, de alguien a quien amas, ¿tú permitirías eso? Probablemente no. Entonces, si es que no lo permitiríamos, ¿por qué creemos que está justificado que el papá, la mamá, el hijo, el hermano de alguien está ahí exhibido? Aunque haya esta persona, en su confusión, autorizada que utilicen su cuerpo para eso. Muy distinto es el caso de los santos, de las reliquias de los santos, y específicamente de los incorruptos. ¿Por qué? En primer lugar, hay que explicar acá el fenómeno de lo que significa la santidad. La santidad, el reconocimiento de santidad por parte de la Iglesia, no significa fundamentalmente un acto para darle gloria y homenaje a estas personas que han alcanzado la santidad. Eso sucede con los próceres, con los héroes de nuestras naciones. Para ponerlos como modelos, se levanta un monumento y una figura ecuestre o lo que sea. Pero esa persona ha muerto. Esa persona no está disfrutando de estas honras. Los santos tampoco. Los santos alcanzaron el cielo no para que hicieran una estatuita de ellos o para que los pintaran en cuadros. Alcanzaron el cielo porque amaban a Jesucristo y porque deseaban irse al cielo. Deseaban llegar allí y llegaron. Y entonces la iglesia reconoce su llegada y lo que hace es establecerlos como modelo universal de santidad. Eso es lo que significa una canonización, el reconocimiento de un santo. Que la forma específica que este varón o esta mujer utilizaron para llegar al cielo es universalmente legítima y en consecuencia vale para todos aquellos que están llamados a la santidad por un camino similar. Tienen una inspiración, tienen un modelo. Y de esa manera el santo, la santa, se convierten en patrimonio de la iglesia. De tal forma que sus reliquias siguen predicando, y eso es exactamente lo que pasa. cuando este lector de Así Prensa nos pregunta cuál es la diferencia entre, entonces quisiera comprender la diferencia entre la exhibición de un cuerpo y la exhibición de Body Works. Es muy sencillo. En las exhibiciones de los cuerpos incorruptos, las personas, o de las reliquias de santos, las personas van a rezar y salen conmovidas y edificadas porque han conectado a través de la corporeidad de ese santo con la realidad del santo. La gente que va a Body Works no sale así. Sale como quien sale de un museo o de un parque de diversiones. No va a rezar, porque esas personas no significan nada para ellos. En cambio, cuando nos dicen, están acá las reliquias de Santa Teresita de Lisieux, están acá las reliquias de San Camilo de Lely, su corazón, o más asombrosamente todavía, está un santo incorrupto, más motivos tiene la iglesia para ponerlos a la devoción, no exhibirlos, pero ponerlos a la devoción, ponerlos al alcance de la devoción. ¿Por qué? Porque cuando se abre el ataúd, por ejemplo, de alguien como Santa Teresa de Jesús, o San Pío X, o el Beato Juan XXIII, y se encuentra que sus cuerpos no han decaído con el tiempo como deberían decaer normalmente, que no han sido sometidos a ningún tratamiento especial, como son los cuerpos de los pontífices, que no se someten a un tratamiento especial para preservarlos, y en consecuencia se los ve allí perfectamente, físicamente, el católico no puede sino conectar con eso. En mi experiencia personal, a mí me ha sucedido con el cuerpo incorrupto de Santa Catalina de Labouré en Francia, en mi proceso de conversión, y posteriormente en Milán, en el norte de Italia, en la Basílica de San Ambrosio, ver ni siquiera el cuerpo incorrupto, porque el cuerpo de San Ambrosio no está incorrupto, está su cuerpo, su cadáver, todo revestido, muy discretamente, ¿no?, con los arreos episcopales, con su mitra, con su báculo, y está acompañado por dos santos vestidos también sacerdotalmente, con una palma del martirio de oro en sus manos, Gervasio y Protasio. Cuando uno ve esos huesos, yo personalmente veo y digo, ellos han sido hueso y carne como yo. Ambrosio fue carne como yo. Y yo en algún momento voy a estar así. ¿Qué es lo que quiero de mis huesos? Quiero que sean como los de San Ambrosio, que prediquen incluso después de muerto. Y en consecuencia, se trata de una dinámica completamente distinta, de una dinámica de reverencia, de devoción, de profundo respeto. Lo opuesto a convertir el cuerpo en un objeto de entretenimiento. Acá se convierte en un objeto de devoción, para profundizar. Nada más deseado por los santos que el hecho de que sus restos puedan servir de alguna manera de edificación, ya sea por una reliquia, ya sea por un cuerpo incorrupto. Lo importante es que son fuente de devoción, de conversión, de reflexión sobre nuestra propia corporeidad y, en consecuencia, lo opuesto total a una exhibición que es solamente eso, una exhibición. Que tengas un buen día.